Santiago. En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido que por un descuido. Usted ya sabe que cada sábado a esta hora pintamos de verde el locutorio, el estudio, ¿eh? Lo único que se salva es el retrato de Alberto Almanza, y todo lo ponemos verde, ¿eh? Y limpiamos bien el aire, porque si no, Guillermo no entra aquí, no entra al estudio, no, se niega. Échate un manto de pez. Guillermo Contreras, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Mañanita fresquita, ¿no? Al menos no sé, yo tengo fresco. Ya. Estamos en invierno. Sí, estamos en invierno. Disfrutemos de este frío, sí, porque sí, nos quedan muchos días de canícula. Bueno, pues esperemos que estos días, que el invierno cuánto, hasta el 21 de marzo. Marzo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Ojalá que se mantenga este fresquito, ¿no? Ojalá que este fresquito se mantenga en julio y agosto. Eso lo notan las plantas, los pajaritos, los insectos. A ver, todo el mundo, todos los seres vivos, sean homo sapiens, o sean animales, o sean plantas, pues todos vivimos, digamos, en estos parámetros, ¿no? Durante centenares de miles, durante millones de años, nos hemos ido adaptando a estos parámetros, ¿no? Entonces, las estaciones son naturales y nuestra respuesta a ellas también es natural. Claro, si un homo sapiens se va de las sabanas africanas y se va a los hielos árticos, pues obviamente tendrá que, en fin, eso es muy antinatural, ¿no? El estado, digamos, natural del Homo sapiens son las sabanas africanas. Cuando te vas más arriba o más abajo, pues ya vienen estaciones para las que no estamos preparados, pero para eso tenemos, pues eso, nuestra inteligencia para dotarnos de abrigo, tanto de ropa como de habitáculos donde protegernos de los fríos, del agua, etcétera. Si podemos, ¿no? Claro, donde se puede. Sí. Porque todavía estamos hablando aquí con un amigo, Rafael López, y contábamos las historias de lo que pasa, ¿eh? Tanta gente que está pasando muy mal aquí en Córdoba. La pobreza energética, sí. ¿Qué de qué vamos a hablar hoy? Pues yo quería comentar algo que ha salido anunciado en los medios de comunicación últimamente, ayer, hoy, y es que el ayuntamiento va a instalar va a sombrear algunos parques infantiles. En principio la idea es poner sombras que a su vez soporten placas para producir energía solar fotovoltaica, con lo cual se cumple una doble función, doy sombra y aprovecho esa estructura para producir energía, y también el compromiso de entoldar el puente de San Rafael. A ver, yo quiero recordar que en el día 2 de diciembre del año 2015, la campaña Córdoba se mueve por el clima consiguió que todos los partidos que están en la corporación, excepto el Partido Popular, firmaran el compromiso, el Pacto por el Clima. En el Pacto por el Clima figuraban muchas medidas de todo tipo, ¿no? Algunas medidas para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad, para disminuirlas, eso se llama mitigar las emisiones, y algunas medidas para adaptar la ciudad a esas temperaturas que se anuncian y que son inevitables. En los próximos años, el escenario 2015, 2016 y 2017 va a ir a más. Estos tres años, también se ha publicado recientemente, son los más cálidos de toda la historia de la humanidad desde que se tienen registros. Se tienen registros desde el año 1880, pues son los tres años más cálidos desde el año 1880, y ese va a ser el escenario. Entonces nosotros proponíamos medidas, por un lado, para emitir menos gases de efecto invernadero, consumir menos combustibles fósiles en definitiva, y por otro lado, para adaptar a la ciudad. ¿Y cómo se adapta la ciudad a las altas temperaturas? Pues, entre otras cosas, poniendo toldos o bien toldos artificiales o bien toldos vegetales, como pueden ser pérgolas en las que pues haya trepadoras de hoja caduca que permitan que pase el sol en invierno y que den sombra en verano. Entonces, cuando andamos por la ciudad, pues hay veces, hay tramos de la ciudad que son tramos con un tráfico peatonal tremendo y que son tramos que hay que adaptar a las altas temperaturas, que hay que sombrear. Con muchos árboles, por supuesto, eso es lo primero, con muchos árboles, también con sombras naturales y también con sombras artificiales. Entonces, ¿Hay suficientes árboles aquí en Córdoba? Mira, tendría que haber más. El año pasado decía la teniente alcalde de infraestructuras, Amparo Perenchi, que en la ciudad había 80.000 árboles, uno por cada 4 habitantes, y que la media Unión Europea es de un árbol por cada 3 habitantes. Tendría que haber unos 100 y algo mil árboles, ¿vale? Quiero decir que lo mismo que yo estoy reconociendo esta iniciativa de poner sombras en la ciudad, tengo que decir que nosotros entendemos que esta es una iniciativa tremendamente tímida y que hay que decir lo bueno y lo malo. Decía Amparo Perenchi, es que el año pasado hemos plantado 1.200 árboles en la ciudad, 1.200 árboles. Vamos a ver, una ciudad que tiene 320.000 habitantes, que tiene 80.000 árboles, plantar 1.200 árboles, eso, vamos, es una cifra ridícula. Nosotros hemos calculado, pues si hay 80.000 árboles y la vida media de un árbol es de 80 años, pues cada año se mueren 1.000 árboles. Entonces, ¿1.200 árboles qué es? Pues la reposición vegetativa de los árboles que mueren por enfermedad o porque hay que talarlos porque están viejos o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, está muy bien poner sombras artificiales, poner toldos, poner lo que sea, ¿no? Pero claro, no hay nada como un árbol. No hay nada que absorba calor, que produzca humedad, que genere microclima como los árboles. Entonces el objetivo debería ser poner tanto dentro como en el entorno de la ciudad, tanto en la zona de campiña como en la zona sierra, poner tremendas barreras de arbolado que permitan que dentro de la ciudad se genere un clima en verano, pues que permita combatir esos 5, 6, 7 grados más de temperaturas medias que podríamos tener de aquí a poco tiempo, ¿no? En verano. Entonces, hay que, sobre todo, plantar árboles. También entoldar. Nosotros, una de las propuestas del Pacto por el Clima era poner sombra natural, poner sombra artificial, poner praderas, sustituir el pavimento duro, el pavimento de granito de esas plazas inmensas que hay en el centro de la ciudad, por praderas, claro, porque mucho calor, eso, no hay nada que absorba el calor, la radiación solar, como la pradera. Es el elemento más eficiente. Y por el contrario, el granito es el material que más calor absorbe y que más tiempo tarda en desprenderlo. Entonces, estas son algunas de estas medidas que decíamos que hay que tomar y que yo quiero aplaudir la iniciativa de entoldar, pero que es una iniciativa tremendamente tímida, que sabemos las limitaciones económicas y de personal que tiene el ayuntamiento, pero que hay que coger el toro por los cuernos porque plantar 1.200 árboles al año es una cifra ridícula y que habría que multiplicar, en mi opinión, por 5, por 6, por 10, si queremos que dentro de un plazo razonable, dentro de unas décadas, Córdoba en verano sea habitable. ¿Algún otro tema? Si no es el tiempo que tenemos. Sí, Cinco minutos quedan. Pues sí, si acaso comentar que para este fin de semana, el fin de semana que viene, la plataforma Córdoba Aire Limpio organiza unas jornadas que titulamos La Ciudad Sostenible, Tarea de Todos y de Todas. Son unas jornadas que el viernes día 26 por la tarde se celebran en la Casa Ciudadana y en la Ronda de Marrubial. Y que son, digamos, tenemos dos charlas, dos conferencias que dan los gerentes de las empresas municipales de saneamiento, SADECO, y de la Gerencia de Urbanismo. Esta parte de la ciudad sostenible se titula Urbanismo, Residuos y Medio Ambiente, y nos van a hablar, por un lado, de la gestión de residuos hacia un horizonte sostenible en la gestión de residuos, titula la conferencia Javier Quijada, gerente de SADECO, y la planificación urbanística para un aire limpio en las ciudades modernas. Este es el título de la charla que va a dar Emilio García, el gerente de urbanismo. Esto va a ser el viernes día 26 a las 7 de la tarde en la Casa Ciudadana. Y luego el sábado, día 27 por la mañana, estaremos aquí en el Centro Social Rey Heredia, ya en un acto interno de las plataformas andaluzas, porque esta actividad, la Ciudad Sostenible, está organizada por Córdoba Aire Limpio y por la plataforma andaluza contra la incineración de residuos y por un aire limpio. Y el sábado por la mañana, como digo, celebramos aquí un acto interno, que es un encuentro de las plataformas andaluzas contra la incineración de residuos, donde estará Huelva, estará Málaga, estaremos Alcalá de Guadaira, Córdoba, Almería, etcétera, pues compartiendo un poco nuestras luchas y nuestras preocupaciones. Ojalá que podamos ajustar agenda y puedan estar aquí en el estudio, en directo, ¿no? Nosotros estaremos aquí desde las 11 de la mañana. Bueno, vendremos antes, vendremos a las 10:30 o antes incluso para preparar el espacio. Y bueno, pues seguro que nos podemos escapar. Si no me puedo escapar yo, pues cualquier otro compañero de la plataforma. Al menos conocer los compañeros de otras ciudades y de otras zonas. Sí, de que Andalucía, cuenten la experiencia. Claro. Podemos traer a la gente de Alcalá de Guadaira, que son los que están más cerca y los que tienen una lucha más dura, en este caso contra Portland Valderribas, que pretende incinerar casi 300.000 toneladas. 300.000 toneladas. Aquí en Córdoba la expectativa son de 45.000 toneladas. Uf. En Alcalá de Guadaira son 300.000 toneladas en los alrededores de Alcalá de Guadaira. Intentaremos ajustar la agenda. Para pues nosotros estaremos por aquí desde prontito. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? No, ya, tiempo, sí, ya está, ¿no? Sí, queda... Uf, se nos va el tiempo volando. Venga, pues sí. Madre mía. Guillermo, es un placer estar contigo cada sábado, así que esperamos que el siguiente, con estos compañeros y amigos del resto de Andalucía, podamos charlar con ellos unos minutos y conversar sobre estos temas tan interesantes. Muy bien. Vale, amigo. Adiós. Muchas gracias.